Hola, muy buenas noches a todos. Son las 10:15, lo prometido es deuda. Estamos aquí en Radio Behind dispuestos. Mi compañero de trabajo de hoy, Andrés Ió. Muy buenas, Ió. ¿Qué pasa, Pifi? ¿Cómo te va? Buenas noches. Oye, la verdad, un placer poderte ayudar hoy en la noche, que sé que te dejaron un poquito colgado, pero bueno, esperaré hacerlo lo mejor que se pueda, ¿eh? Un placer tenerte ya aquí. Bueno, pues como iba diciendo, nos disponemos a retransmitir el partido de la Liga Oficial Code 4, torneo el cual Radio Behind está haciendo una coberaje de los partidos más importantes. Nos dispondremos a retransmitir ese fantástico grupo 7 que ya visteis anunciado en Gamer Mafia, el partido Overgame versus Black Souls. Bueno, pues informando un poquito, en el grupo 7, que es el grupo que vamos a disputar hoy, el grupo que en el cual se encuentran los clanes más interesantes, el grupo más interesante de todas las ligas, sin despreciar, claro que sí, a ninguna de los otros grupos, tenemos a Overgame en primera posición con 2 partidos jugados y 2 ganados, que le colocan con 6.75 rondas a favor y 5 en contra. First Generation en segunda posición con 2 partidos jugados, 2 partidos ganados, 60 rondas a favor y 20 rondas en contra. Tenemos con 6 puntos también, perdón, tenemos a LNR Sport con 2 partidos ganados, 2 partidos jugados, perdón, 1 ganado y 1 perdido con 3 puntos, 50 rondas a favor, 30 en contra. Black Souls, 1 partido jugado, 1 ganado, 26 rondas a favor, 14 en contra, con 3 puntitos. Y con 0 puntitos tenemos a Team Kamikazes con 1 ganado, 1 perdido, 4 rondas a favor y 36 en contra. For Thrash Brutal, 2 partidos jugados, 2 perdidos, 17 rondas a favor, 67 en contra. Red Files, como último de grupo, en séptimo lugar, 2 partidos jugados, 2 perdidos, solo 8 rondas a favor y 72 en contra. Andrés, si nos puedes recordar tú también los otros clanes, los otros sí, grupos. Sí, sí, a ver, te comento los otros grupos, Pispi, y lo digo aquí para que lo escuche todo el mundo y lo escuches tú, como te lo dije. Si te digo de otra manera que no sea Pispi, perdóname, por favor, que tengo un rato intentando aprenderme el nick, pero me cuesta. Entonces, a ver, te comento, mira, el grupo 1, CCM Cupat, con 6 puntos, seguido de Quick Play con 4 puntos. Luego tenemos el grupo 2, Team Rampage, con 6 puntos, y KOMS Squad, con 6 puntos. En el grupo 3, Ford Frax LNR con 6, seguido de Proelium con 3 puntos. Un saludo a la gente de Proelium, que los conozco. En el grupo 4, New Balance, 6 puntos, y Escuadrón de Soldados P. Punto, con 4 puntos, la P. ¿La P de qué será? ¿Tú sabes de qué es la P o qué? Ni idea, ni la más mínima. Es cuando son dados P, bueno. El grupo 5, tenemos a Fusion con 9 puntos y Extreme Quality con 9 puntos. En el grupo 6, Over Fusion con 9, Team Unir Point of View con 6. Y en el 8, para terminar, Team Aces eSports con 6 y WNS con 4. Ya está. Bueno, pues muchas gracias, Andrés. Bueno, a espera de que nos pasen IP y pase el partido, hacemos una breve pausa y en cuanto tengamos toda la información y los jugadores estén dentro, perdón, volvemos al partido. Muchas gracias, hasta ahora. Buenas noches de nuevo, ya tenemos IP y PAS del servidor, sentimos haberos hecho esperar, ya tenemos a casi todos los jugadores dentro, solo falta por entrar mi compañero de radio Ió y tan solo uno Bergame, ya estamos todos dentro, los mapas a jugar, como ya expuse la noticia de Gamer Mafia, serán City Street y en primer lugar Crash, creo que por parte de Bergame. Bueno, Andrés, ¿por qué apostarás tú? ¿Por qué equipo te decantas esta noche? Pues me la pone difícil. Me la pone difícil porque bueno, yo qué sé, yo conozco a mucha gente de Black Souls y pues nada, yo a ver, yo apuesto, voy a apostar por la gente de Black Souls. Sé que Overgame, pues nada, ya sé, no todos sabemos lo que Overgame es. Y están jugando un nivel brutal. Entonces, yo creo que vamos a ver un partido muy entretenido, que es lo que yo quiero, la verdad. Yo quiero, no quiero ver ninguna paliza de ni de nadie, ¿sabes? Quiero ver rondas apretadas y si se puede, overtime. Overtime, siempre, siempre. Una radio siempre le gusta el overtime. Creo que sí. Bueno, pues yo sinceramente me gustaría no decantarme por ninguno de los dos, porque tengo amistades en ambos equipos, como puede ser Huejos de o Amon de Overgame o Pygmy, Careto, Fake, sobre todo de Black Soul, que por cierto Fake me ha pedido que le meta caña. Que le meta mucha mierda, palabras textuales, que eso le motiva. Yo, ojo al dato, luego no te molestes, ¿eh? Bueno, pues creo que me decantaré por Overgame un poquito. No por hacerte la puñeta, Andrés, pero sí, creo No, no que te me preocupes, no te decantaré. preocupes. Que me decantaré por Overgame. Y como sí, ya he dicho, a una radio, y sobre todo a esta radio, a Radio Behind, le encanta, siempre, siempre le ha gustado mucho el Overtime. Bueno, chicos, recordad que en el canal behind.live exclamación de IRC arroba quackenet, podéis hacer vuestras apuestas, comentarios, críticas siempre constructivas. Y en el canal de COD.es también tenemos ahí alguien infiltrado que nos estará informando de todo lo que se va comentando por ahí, por qué nos decantáis, se admiten apuestas, claro que sí, y vosotros también podéis opinar y dar vuestra opinión sobre quién va a ganar y quién no. Bueno, espera de que le den los jugadores a la F. Están ya todos Estoy ya por fin. dentro. Yo todavía no la había dado a la F. Bueno, van a empezar a hacer la ronda de cuchillos de Marines Black Soul, que la pit lane que tiene son Fake, Pitney, Careto, Santos y Ares. Ares en sustitución de Judas Chaos, perdón. Y por parte de Overgame tenemos a Civet, Amon, Juan José Boro, que será Huejos, Noir y LWF, que sintiéndolo mucho, de verdad, no sé quién es. Ni Pero idea, vamos, ¿no? nuevo fichaje. Bueno, vamos a ver, intentar ver un partido interesante, intentar transmitirlo siempre lo mejor posible, que captéis como si lo estuvierais viendo vosotros mismos este partido, que como ya he dicho, es uno de los más interesantes, por no decir el más interesante, en la primera fase en el que casi Overgame se juega ya a pasar primero de grupo, casi casi, y en el que Black Souls se lo juega a todos para igualar a Overgame en 6 puntos o dejar que escape con 6 puntos de diferencia, quedándose con 3, con casi casi casi en cuarta posición, pasando casi en cuarta posición. Bueno, vamos a ver, seguimos esperando que los jugadores le den a la F. Vamos a pedirle un poquito la F. Empieza ya el cachondeíto del 6. Hola, Fake GT. Muyak en Formaps. Vamos a ver cómo se decanta esto. Parece que metiéndoles un poquito de presión, esto empieza. Casi todos los jugadores ya con la F. Falta Careto, Santos y Ares. Y cómo no, mi querido amigo y fiel amigo Huejos. Bueno, la verdad, y empezando a meter un poco caña a Fake, fue seleccionador, ¿verdad? Si no me equivoco, Santos. Santos. Joder, chaval, perdona, tío. No, pero a ver, esto puede ser un 1-0 cuando te diga Pepsi y en vez de Pispi, pues ya estamos en paz, ¿eh? Ay, mil perdones, mil perdones. No, no, Como te iba diciendo, Fake fue seleccionador, ¿verdad? seleccionador, no tengo ni idea, créeme, ¿eh? O sea, Creo que sí que fue te seleccionador. Bueno, ahora por lo que tengo entendido y por lo que vi en otros part en el partido anterior, no está en uno de sus mejores momentos. Cualquiera diría. Y perdóname, Fake, tú mismo me has dicho que te dé caña, que fuiste seleccionador, perro. Así que a ponerse las pilas. Comienza ronda de cuchillo, vamos a ver cómo empieza esta rondita. Como ya he dicho, Black Soul de Marines y Overgame de Offord. Parece que van todos por medio. Pig ni siquiera un poco retrasado, cubriendo por detrás. No saben por dónde van a ir los Overgames. Los Overgames están todos en centro. Cibet está subido en casa, focos arriba. Vamos a ver si se decantan a ir uno por otro, uno por otro. Pigmy parece que está intentando a ver si con huejos, a ver si con Amon se enfrenta. No se enfrenta a nadie, no se enfrenta a nadie. Fake se sube a helicóptero para intentar defender desde ahí, pegando, supongo, un gran salto a uno de sus compañeros. Nadie se decanta ahí. Parece que Pigmy va el más lanzado. Atención, intenta mullarse, no se mullan. Pigmy mata a huejos. Venga, la muerte de Pigmy. Santos Ares matan a dos Overgames, quedan. Madre mía, increíble lo que acaba de hacer Amon. Amon haciéndose Amon, a tres. El rumano de Overgame, sin duda, Sin duda. Este hombre tiene familiares por allí de el norte frío porque se ha hecho a tres seguidos, Increíble. Bueno, ganó. Ganó Black Soul al final la ronda de cuchillos. El único que mató de más fue Amon con tres muertes y Lewis, que creo que se llama, no lo tengo muy claro, Empiezan por mapa District. Van a empezar por District, yo creía que iban a empezar por Crash. Empiezan sí, por es District que haciendo el cambio de mapa. Era para bando, por lo según veo, ¿no? Porque, sí. Sí, yo creía que era para bando, pero al final es para mapa. No lo sé. Sí. En fin, entramos, nos tiran los IWD como de costumbres, un reconet rápido y empezamos en poco. Esperamos que los jugadores se deprisan dar a la F y podamos empezar cuanto antes que lleguen ganitas a retransmitir este gran partido de la Liga Oficial de COD 4 organizada por Activision. Importante, importante, te comento, Pispi, importante la elección de mapa. Porque, o sea, en los cuchillos se jugaba mucho. Sin duda alguna era una ronda importantísima. Cuidado si no la más importante. Porque ahora, lógicamente, la gran ventaja la tiene Black Souls, ¿no? Sí, bueno, sabemos, tuvieron una gran actuación. Demostraron un gran team play en el partido que retransmitimos aquí en Radio Jaén anteriormente, el primer partido que ofrecimos el coberaje de la Liga Oficial COD 4, que fue Black Soul contra Forthrax LNR, en el que ganó Black Soul, creo que este mapa 18-2 o 17-3, si no me equivoco, me puedo estar equivocando muchísimo, pero demostraron un gran teamplay que, bueno, primero sorprendieron con este mapa porque todo el mundo decía que era un mapa lamer, que era un mapa que, bueno, que, en fin, cada uno juega el mapa que quiere, somos libres de elegir, y en verdad se lo tiene muy entrenado. Grandes naves, vamos a tener un gran surtido de naves jugar aquí, por demostrar. Damos a la F Radios, que nos está llamando ya el RUF. Lo siento, ¿eh? No, era yo también, la de también. Y comenzamos el partido. Parece que Black Soul va a empezar de Marines y Overgame va a empezar de Offord. Toda tuya la ronda, Andrés. Pues a ver, empezamos. Tenemos a Overgame tomando posiciones defensivas. Un poco las. Ah, pero espérate un momento. Esto es Muyos, ¿eh? No, vale, esto es no, Muyos, a ver. ¿Muyos? Joder, macho, nos están haciendo un lío. Vale, pues. Esto es Muyos. Ya decía yo veo a tres montados en mercado y digo, pues menuda manera de defender, esto va a ser innovar. Pero no. Vale, le damos a la F. Sí. Esperamos a que entren todos los jugadores. Parece que Gareth se ha quedado atrás. Se quedó un poco flipado cuando lo mató su compañero Fake, que creía que ya había empezado la ronda. Vamos a ver esta rondita de cuchillos. Vamos, Pigmy, Gareto, Santos, Tibet. Gareto pide disculpas por haber matado a un Overgame creyendo que ya había empezado el juego. Vamos a ver si Tibet le da la F y comenzamos ya esta rondita de cuchillos que definirá los bandos. Muy importante la defensa, creo, es mucho más fácil que el ataque. Sí, bastante más. Este mapa, sacando de ataque dos o tres rondas, ya casi que te puedes sentir contento, ¿no? Yo le llamo a estos mapas psicológicos, porque sabes que atacando te la van a meter, pero lo importante es no desconcentrarse, ¿no? Siempre sabiendo que luego te toca defender a ti y se la metes tú a él. Bueno, parece que vamos a reiniciar otra vez la ronda de Muyos porque Noir había muerto, no sabemos cómo ni por qué. Esperamos otra vez. Intentando hacer un bug. No queremos bugueros, Noir, no queremos bugueros. Bueno, recordaros otra vez que se admiten apuestas, críticas constructivas, opiniones y miles de comentarios en el canal de IRC Behind.live exclamación y en el canal de COD.es. Ahora sí que sí, comienza la ronda de cuchillos. Black Souls Marines, Overgame, Offor. Parece que Cibet y Amon van por las escaleras y se van a ir para la bomba de A. Tenemos a los otros Noir, a los otros tres, Overgame, Noir, LWF, que no sé aún cómo se llama, lo siento mucho, lo tenemos en... Por mercado, Fake se ha subido al bug de la bomba de B, están ahí tres Black Souls esperando a que entre, perfectamente sabe dónde está, se tira Fake, intentando tramiarlo, muy bien Fake, que mató al primero Overgame, quedan... Tres ya solo, porque Fake volvió a matar a Amon. Qué gran actuación está teniendo Fake en esta ronda de cuchillos. Santo mata a Noir. Le quedan solo dos Overgames a Black Soul. Dos Overgames huejos. Se venda, mata a Fake, pero Pigmy vuelve a vengar a su compañero Fake matando a huejos. Steve mata a Ares. Quedan tres contra solo un jugador. Parece que van todos a saco por él. Mata a Careto. A Cibet gana la ronda de cuchillos. Black Soul. Esperemos que elijan Marines, supongo. Defendemos. Sí, era predecible. Y recalcar lo que acaba de hacer el Fake. Intentar lo que acaba de hacer el Fake de subirse ahí a las alturas y caerle por sorpresa por la espalda. Un poco a lo Indiana Jones. El Fake, como siempre, dando que hablar. Increíble. Sí, bueno, empieza el cachondeito por el 6. Noir de Overgame reivindica a sus compañeros que son pro knife, pro de cuchillos. Esperando a que tres Black Souls le den a la F para comentar este partidito. La primera ronda, recuerda Andrés, es para ti, ¿eh? Ok, vamos allá. Vamos a ver si le dan a la F, quedan dos Black Souls, vamos Fake, vamos Santos. Una de F, chicos, ¿qué estamos esperando? Vamos Fake, vamos Fake. Ok, comienza eso, señores. 3, 2, 1 y Goes. Me voy a ir con la bomba. Me voy a ir con Overgame. El despliegue. Me imagino que habrá que sacar el paraguas ahora porque las Nade War empezarán a caer ya. Pues la primera Nade acaba de hacer su fruto. Amon acaba de matar a Fake. Pigmy le devuelve el caramelo a Amon con otra granada. Estoy viendo a Pigmy en este momento. Está intentando peinar con el sniper. Un poco hacia pasillo largo, hacia B. Ares hace lo que puede en casa. Se peina el primero. Overgame parece que se ha decidido por ir a B. Esto es un 3 para 3, pero acaban de perder la bomba. Han perdido la bomba, o sea que Overgame tiene que recuperarla y plantar. Vemos a el sniper haciendo de las suyas a fondo de calle. No lo va a tener fácil. Sí, no lo va a tener fácil. No lo va a tener fácil, pero bueno, Overgame parece que reacciona. Overgame está plantando en este momento, acaba de tirar humo y lo hace perfectamente. Se despliegan a defender esa bomba. Y ahora el trabajo es de el par de jugadores, o bueno, par no, a Careto que queda solo. Careto es eliminado por Noir en una reacción rápida del jugador de Overgame. Esto comienza con fuerza, ¿eh? Esto comienza con fuerza. Yo veo que está jugando sin miedo. Y esta es la manera de jugar este mapa, sin duda alguna. Bueno, 1-0 para Overgame, comenzamos la segunda ronda. Parece que huejos y... No, pues, están cuatro jugadores de Overgame metidos en coche. Salen, parece que a Rush. Atención, Fake que intenta parar el Rush, pero lo mata. Noir mata a Fake. Huejos desde... Mata a otro jugador, a Careto, que estaba metido en el bar. Atención, plantan bomba los Overgame, quedan solo Santos y Ares contra los 5 Overgame con la bomba plantada. Solo 35 segundos nos quedan a estos dos Black Soul para definir la ronda, que parece que lo tienen muy difícil. Huejo se está cubriendo, que no entren por la puerta principal. Igual que Amon con una AK está intentando pillarlos. En Noir mata a... a Santos que venía por detrás, y el último, Bergame mata a Ares, otra rondita limpia además para Bergame, 2-0, esto se le empieza a poner cuesta arriba a los que defienden a Black Soul, Andrés. Sí, sí, sí, sin duda alguna Black Soul tiene que pensar que este mapa es de defensa y que como Overgame siga con este ritmo, pues va a ser descomunal, ¿eh? Luego cuando tengan que atacar va a ser descomunal. Bueno, comienza la ronda, acaba de haber, acaba de Careto matar a Huejos, naves increíbles de Noir y LW matan a Pygmy, matan a otro jugador de Black Souls. Overgame se decide por ir a A, la bomba está en repisita de A, están mirando, se están estudiando, la posición la tiene Careto y Overgame, mucho cuidado con esos humos, se decide a plantar Overgame. Los jugadores de Black Souls parecen reaccionar, parecen haberlo escuchado. Santos mata a otro jugador de Overgame. Y esto es un 2 para 3. Ares viene por detrás y se hace al cuarto jugador de Overgame, a Sivet. Yo creo que esta ronda va para Black Souls. Muy buena acción de Ares. Llegando por atrás y flanqueando a los jugadores de Overgame. 2-1. Se pone interesante esto. Bueno, creo que es el mapa de Black Soul, es defendiendo, que es muchísimo más fácil. Creo que esto, estas dos ronditas hechas de Overgame no los ha sentado nada bien y no los van a venir nada bien, ¿eh? No, sin duda alguna tienen que reaccionar si quieren hacer algo, porque luego no olvidemos que el segundo mapa es Crash y allí veremos a Overgame a sus anchas, por no decirlo de otra manera. Bueno, tira. Comienza la ronda. Vamos a seguir al sniper, perdona Andrés, sigue. Muere Fake, quedan 4 Black Soul contra los 5 Bergame. Pygmy parece que está intentando destruir el barril. Atención que caen otros 2 Black Soul, quedan solo, ya solo queda Pygmy, atención, que Amon se hizo a Santos, el último jugador, sin contar con Pygmy, queda solo el sniper de Black Soul intentando defender esta bomba, esta ronda, perdón, la bomba plantada. 40 segundos para Pygmy contra los 5 jugadores y la bomba, vamos a ver, intenta asomar por pasillito, vamos a ver, está intentando ir lo más silencioso posible, sabe que los tiene ahí, sabe que le están esperando, mira para dentro de casa, escucha ruido, no sabe de dónde, pero escucha ruido, se mete por dentro de casa, pero muy bien, Ciber lo estaba esperando, se mata a Pygmy, una segunda rondita limpia y tercera, 3-1 para Overgame. Andrés. Sí, sí, estamos viendo que Overgame está yendo a rush completamente a las bombas sin parar y peinando lo que se consigue por delante. Es un juego muy fuerte. Un poco lo que decía tu compañero de transmisión la vez pasada, van en forma de hostia, creo que había dicho, ¿no? Sí. Sí, bueno, a ver, empezamos. Black Souls toma sus posiciones defensivas. Esta ronda va por diferencia un poco lenta. Esta ronda va un poco más de estudio. Overgame pensándose a dónde ir. Comienzan las bajas. Un jugador de Overgame mata a Ares. Santos le devuelve la moneda a Amon. ¡Increíble! Pygmy, ¡increíble! ¡Increíble! Pygmy, increíble. ¿Tú lo viste, yo no lo vi. Lo vi en directo. Le estaba disparando Cibet desde ventanita de coches, pero estando muy tocado, estando rojísimo, Pygmy asomó ahí muy rápidamente con un movimiento súper ágil y le pilló con el sniper y le dio en toda la cabeza, señores, en toda la cabeza. Este es un gran sniper, sí, señor. Sí, sí, sí, Pygmy es muy bueno. Santos se hace al cuarto jugador de Overgame, a Noir. Y parece que esta ronda para Overgame... vamos a seguir al jugador de Overgame. Intenta hacer lo que puede, aunque lo tiene muy difícil. Y lo que se esperaba, Careto se lo hace en arcos de A. Y 3-2. Esto está más que interesante. Aquí más que partido por delante. Sí, veremos cómo se las apañan luego. Ya te he dicho antes que defender es mucho más rápido, más fácil. A ver cómo se las apañan luego los Black Soul para atacar. Vamos a ver, vamos a seguir a los jugadores. Pygmy está mirando desde coche de atrás. Fake ha tirado nave para estallar los de coche. Tiene a Civet aún en respawn. A Huejos, que ha entrado en casa y va por pasillito. Tienen a Noir mirando mercado junto con Amon. Intenta disparar a Careto, pero tira humo. Atención, que Civet, que estaba en respawn, se mata a Fake, que lo intentó rushear por detrás. Huejos entra para... ¡Uy, qué gran actuación de Careto! Matándose a dos jugadores de Overgame. Pygmy, gran tirado, por Dios. ¿Qué le habéis dado a este tío? Ya solo queda huejos que se lo mata. Muy buena actuación. Muy buena actuación. Parecía que huejos y Amor iban agarrados de la mano porque los agarró en línea totalmente. Fue en línea y no los perdono. Comienza la... Esta es la ronda número, Pispi, no lo sé, no lo llevo. Siete. La ronda 3. Número 7. Sí, bueno, a ver, seguimos a Overgame. Se adelantan los jugadores de Black Souls hacia A. Overgame también por coches de A, con fuerza. Cae una nave increíble de Faque y se hace a dos de Overgame en coches de A. Esto los ha dejado totalmente destruidos. Y ahora solo queda un jugador para Overgame, que es Sivet. Y le va a tocar sacar todo lo que tiene adentro porque tiene a todos estos asesinos alrededor. Santos le encara por gasolinera y lo hace, se lo mata. 4-3 a favor de Black Souls. Vamos a ver, comenzamos la rondita número 8. Santos y Ares parece que se van para la bomba de A, Fake está intentando atravesar, una atravesada muy pro, la verdad, nunca lo había visto. A los que pasaban por mercado de Overgame, tienen a Civet aún en respawn, parece que esta ronda va a ser lentita. Careto está mirando desde bar a coches, vamos a ver cómo están los otros jugadores. Tienen a Santos metido casi en respawn, granada de huejos sobre Ares. Amon intenta saltar a mercado, pero Santos muy bien cubriéndolo, se lo mata. Tiene a Lewolf que va a tirar una nave a Santos, que se lo mata muy bien. Intentó cubrirse con los barriles, pero no pudo hacer nada. Tiene a Fake que va a ir por mercado, que es Noir, mata al compañero al que iba a hacer la cobertura, a Careto. Quedan 4 Overgame contra 2 Black Soul, contra el Gran Sniper y Fake. Parece que huejos, Lewolf y Civet han tomado totalmente la bomba de B. Está plantando muy bien Fake, que se mata. Huejos está plantando, han perdido la bomba. Lewolf está subido arriba en casita de kiosco, coge la bomba, va a intentar plantar sin que le vea su enemigo Fake. Quedan 3 Black Soul, un Black Soul, perdón, contra 3 Overgame. Queda solo Fake, ha caído el Gran Sniper. Atención, gran pipeada de Noir sobre Fake, gran pipeada, por favor, que los habéis dado, qué interesante, 4-4. Sí, esto está muy bueno, estamos viendo el skill de cada jugador. En los momentos de determinación lo están usando de una manera increíble. Empezamos Overgame jugando rápido, parece que se deciden ir a B. Los jugadores de Black Souls con sus posiciones defensivas estándar. Comienza la baja, Fake se hace a Noir de Chola, Ares se hace a huejos con una nave, Sivet se hace a Pygmy, Fake con otra nave. Y bueno, a ver, estamos 4-2. Los jugadores de Overgame tienen que ir a buscar la bomba, que la perdieron por B, yendo hacia B. Santos se hace a Amon en cerca de B y Sivet se hace a Fake. Tenemos un jugador de Overgame en A, está bastante lejos de la bomba. Me imagino intentará hacerles alguna trama, pero según veo, Careto lo tiene fichado allí. Intentan atravesarse, pero no lo consiguen. La ronda la tiene controlado Overgame, sin duda alguna. Black Souls, perdón. El jugador de Overgame tiene que recoger la bomba y plantar, o hacerse a 3 personas, o sea que esto está más que difícil, y lo tienen más que fichado. Tenemos a uno en mercado cuidando, tenemos a Careto en larga. O sea que por donde salga se va a comer una bala seguro. Y lo dicho, Santos acaba con él por mercado. 5-4 a favor de Black Souls. Bueno, comenzamos esta última rondita de este bando. Vamos a ver cómo se distribuyen los jugadores de Black Soul. Santos y se mete hacia mercado. Ares se va para la bomba de B. Careto se mete en bar. El Sniper Pygmy a la posición Sniper. Atención, que Fake está intentando entrar por coche, pero no sabe que por ahí no van, que solo está cubriendo el root Civet. Huejos va por medio, se mete baja mercado junto con Noel, que le está vigilando desde arriba. Lewolf se hace a Careto, quedan 4 Black Soul contra 5 Overgames. Atención, que Amon rusea al Sniper, que intenta tirarlo en un scope, pero no hace nada. Huejos se mata a Pygmy. Fake Muy bien vengado a su compañero desde Coches Matagüejos. Quedan 3 Black Soul contra 4 Overgames. Santos Mata, muy bien, muy bien, muy bien visto por parte de Santos Alewoz. Quedan 3-3, a ver cómo se define esta ronda. Parece que tiran humo a la bomba de A. Amon intenta plantar mientras Cibet cubre que no le asomen por bar. Vamos a ver, Noir se mata a Ares, solo queda Santos ya. Santos, 3 jugadores y la bomba plantada. Muy difícil lo tiene. Parece que están cubriendo bien todas las posiciones los jugadores de Overgame, pero Santos mata a Amon. Tibet muy bien cubriendo a su compañero. Mata a Santos. 5-5 en esta ronda de... En este bando. Empate defendiendo para Black Soul en su mapa. Esto es un gran palazo para ellos, ¿no crees, Andrés? Sí, sí, sin duda alguna, Pepsi. Perdón. Bueno, sin duda alguna, Pispi. Sin duda alguna, yo me imagino que la idea era hacer un score más abultado defendiendo. Y ahora tiene que estar pensando, pues señores, vamos a ver cómo le entramos a estos Overgame que están muy, muy duros y con los pies muy firmes en este mapa que no es el de ellos, ¿no? Comenzamos la 11ª ronda. 5-5. Vamos a ver qué trabajo hace Overgame defendiendo. Comienza en las Nade War. Los jugadores de Black Soul sacan paraguas. Un poco el despliegue estándar. Un par de jugadores a B, un par de jugadores a A. Intentaba Ares rushear hacia A. Increíble Cibet. Increíble Cibet que mató a Fake mientras intentaba saltar. Estaba saltando, miento, estaba en el aire. Lo pegó un gran snipaz en el aire. Duelo de sniper ahora, Andrés. Sí, sí, tenemos a Pygmy que le está haciendo el pick al sniper de Overgame, pero le está cayendo humo, le está cayendo flash. Los tienen encerrados en coches. Santos se hace muy bien a huejos con un tiro en la chola desde lejísimos. Y esto es un 4-3. Nadie quiere mover un pie. Pygmy se hace con una AD increíble a un jugador de Overgame, 3-3. Importante ver lo que está haciendo el jugador de Overgame, Noir, que le puede resultar en veneno a la gente de Black Souls. Pygmy intenta hacer el pick a ver qué ve por A arriba. Sabe que está el sniper ahí en casa, lo estoy siguiendo a él. Black Souls no se decide aún a dónde va. Se lo está empezando, se consigue con Noir. Se consiguen con Noir hacia B. Y se complica la cosa, Amon se hace a Pygmy que bajaba por arcos de A. Tenemos a Amon por mercado, a Cibet por larga de B y a Careto plantando. Esto es un 2-1, Careto se hace a Cibet, increíble, le queda un jugador largo. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Se hizo un jugador con la K que tenía enfrente, saca la pipa y se hace al segundo. Que estaba en arcos. Muy buena acción del jugador de Black Souls. Muy buena ronda. Bueno, comenzamos la 11ª ronda. Ya han caído el gran tiraco de sniper sobre Civic. Huejos tiran a Nade War sobre Fake. Quedan 4-4. Huejos está intentando cubrir desde escaleras mercado, pero le están disparando por todos lados. Lewol mata a Santos. Quedan 3-3. Ya solo 2. Black Soul contra 4 Overgame. Parece que esta ronda se decanta por caer al contador de Overgame. Gran tiraco de Pygmy. ¡Qué gran sniper, por favor! ¡Qué gran sniper sobre el jugador Amon! Quedan 2 Black Soul contra 3 Overgame. Aún no está decidido nada. Están manteniendo un duelo huejos con el otro jugador de Black Soul que está en mercados, pero que se ha decidido por retroceder, que está en la bomba de A, sabe que tiene alguno por ahí, tiene la bomba, puede plantar huejos, parece que se va a ir por detrás. Lewol se está cubriendo que no le salga por mercado y no sabemos dónde está porque está de cara a la pared. Sí, está en la bomba de B, no sabemos quién ayuda a quién. Pygmy está cubriendo a la bomba de A, no sabemos dónde, qué intenta Careto con la bomba, que teniendo la bomba ahí, que puede plantar perfectamente, no sabe que tiene huejos por ahí, que está esperando a que salga, que le va a pillar. Planta fácil, quedan solo 22 segunditos de la ronda, quedan 2 Black Soul, quedan 3 Overgame, Careto se mata. ¡Buena acción! Buena acción de Careto, perdona Pispi, y Pygmy apoyando de una manera increíble, sabía que huejos estaba allí. Se lo estaba oliendo y el trabajo que está haciendo Pygmy en Black Souls es un trabajo muy sucio, porque está apoyando y está peinando al mismo tiempo, increíble. Pigmeada de Leowulf, pigmeada de Leowulf sobre el sniper, ese gran sniper de Black Soul, cómo se dejó intentando atravesar ahora los Overgame a el jugador Careto de Black Soul, que quedan coches, nos quedan solo 14 segunditos, no se decantan por desplantar, intenta desplantar Leowulf, escondido, se lo hace Careto a Noir, pero la bomba se va a desplantar, gran desplantada, muy buena esta actuación de Leowulf, que plantó mientras el jugador entretenía a Careto, ronda para Overgame, 6-6, Andrés, vaya partido estamos viendo. Sí señor, vaya partido, era un poco de lo que queríamos, comienza la siguiente ronda, naves war, muchas naves hacia larga de A, los jugadores de Overgame tomando posiciones defensivas, las estándar, y los jugadores de Black Souls parece que se deciden por ir a A, según veo, sí, la gente de Overgame, la gente de Overgame sigue defendiendo, se hace faque a uno, se hace careto al segundo, esto es un 4 para 4, viene por mercado el jugador de Overgame y se hace... Increíble atravesada, por favor, qué gran sniper estamos viendo, una actuación de los snipers impresionante, gran atravesada, le pegó el sniper de Overgame en Cibet a Ares, uy, qué, por favor, continúa. Es que no me puedo cansar de verlo. continúa el sniper horror de parte de los dos equipos y la verdad que en un mapa tan si se quiere tan pequeño, tan de cuerpo a cuerpo, los snipers están jugando un papel increíble, la verdad, o sea, es para estar jugando y estarse, como diríamos de manera coloquial, cagándose en todo como venga un sniper y te haga el horror así. Pues queda un jugador de Black Souls, queda Santos con la bomba, lo va a tener muy duro, tiene a tres jugadores de Overgame a su alrededor. Y Huesos hace lo que hace su trabajo y lo mata en bomba de A. Bueno, 7-6 para Overgame. Las cosas se le ponen difíciles a Black Soul. Luego ya veremos en su mapa. Parece que cuatro jugadores de Overgame van dos para la bomba de B. Huesos cubre mercado sabiendo, no ve que tiene a tres jugadores, cuatro o cinco, los cinco jugadores de Black Soul van hacia la bomba de B, se van a encontrar con los dos, ¡qué gran Noir por detrás! ¡Qué perfecto Noir! ¡Ha matado a tres de sus contrincantes que estaban en fila! ¡Qué rondita perfecta! ¡Qué rondita, por favor! Esto ronda de 20 segundos, ronda de 15 segundos, Overgame resolvió de una manera brutal, matando a los cinco jugadores de Black Souls al instante. Empieza la siguiente ronda, naves war, ya con las naves ya las tienen muy estudiadas los dos equipos y no cae nadie realmente, de las 10 naves o 8 naves que lanzan no ha caído nadie. El jugador Amon, están haciendo el horror por A, Black Soul se decide ir por A, Overgame defiende desde mercado, desde arcos de mercado, Careto atravesando al sniper en maceta y se lo hace con tiro en la head, y esto es un 3 para 3. Seguimos al sniper de Black Souls, Pygmy intentando asustar un poco, haciendo ruido, tenemos a Careto con bomba, Santos un poco cerrando, los jugadores de Overgame quieren hacer un poco lo mismo de antes, mandar a una persona un poco por la retaguardia a intentar pelar, y es lo que tal vez esté sucediendo, no irse hacia Careto que estaba en bomba de A. Y ahora están los cinco jugadores que quedan casi que estáticos. Tenemos a Noir defendiendo A, Pygmy en A, Santos en coche de A, Huesos en mercado. No se quiere mover nadie. Son cinco estatuas. Importante intercambio de disparos entre Pygmy y el sniper. No, entre Pygmy y el jugador de Overgame, que no digo el nombre, no me atrevo a decirlo. Santos al final se lo hace atravesando desde coches. Huesos se hace a Pygmy en maceta y es ronda para Overgame. 9-6. Pues empieza la siguiente ronda. Yo no sé si se me escucha. Hola. Sí. Bueno, continúo. No sé. No te escucho, Pispi. Continúo por aquí. No, es que pensé que me había caído. Y minimicé. Pues nada, a ver. 5-4. Ha caído un jugador. Otro jugador de Black Souls cae. Queda Huesos, se hace a Careto. Es importante la defensa que está haciendo Overgame por mercado. Cada vez que pasan por mercado los jugadores de Black Souls, muere uno o dos. Concluye Amon la ronda acuchillando a Ares en coches de A arriba. Y pues bueno, está defendiendo de una manera, lo que se diría, rush, overgame, y le está funcionando, ¿eh? Está ganando los jugadores de Black Souls desprevenidos y se los están haciendo como quieren. Buena granada de Santos. Sigue tú, Pepe, sigue esta tú. Ronda, Santos se hace con Nade a Amon. Atención, que Huejos mata a Fake. Fake que va, todo hay que decirlo, ¿quieres mierda? Pues vas el último de tu equipo. Fake reacciona un poco, continúa Lewolf matándose a Ares en mercado. Parece que los jugadores de Overgaming están bien distribuidos, como siempre. Huejos está por el mercado, Lewolf cubriéndolo. Granada de War sobre Cibet, que estaba en coche. Vamos a ver cómo se defiende en esta situación. Intercambio de disparos, tienen a cada uno. Un Black Soul en coches, un Black Souls en bar, perdón. Pikmi se va con la sniper, intentar cubrir el rush mientras está plantando careto, que le entra muy bien Lewolf sin que sus compañeros, que estaban a uvas, como se dicen, no le cubrieron nada. La bomba está en el suelo. Quedan 40 segundos, no irse hace muy bien a Santos, que iba por detrás en mercado. Vamos a ver, coge la bomba, Pikmi intenta plantar muy bien, no irse. Al final resuelve muy bien a Overgame sobre Black Soul, que al parecer al principio se había puesto la ronda un poco cuesta arriba, pero define bien. Ya tienen ganado el mapa, 11-6, hacer rondas a destajo, Andrés. Sí, Overgame está dándole una palmada en el culo a Black Souls en este mapa. O sea que es de esperar que Black Souls reaccione, porque como siga en este ritmo, pues no lo van a poder parar, sin duda alguna. A ver, sigo a Pikmi, el sniper se asoma por larga de A, es un 2 para 3. Careto se hace muy bien al jugador de Overgame en arcos de B. Careto lleva la bomba, Cibet está en coche amarillo controlando larga de A. Intercambio de disparos con Careto, Cibet intenta... ¡Oh, increíble tiro de Cibet! Saltando sobre el coche amarillo y en el aire pegándole a Pikmi, al otro sniper. Muy buena actuación de los sniper, la verdad. 12-6 a favor de Black Soul. Black Soul, ¿qué es vuestro mapa? Reaccionar un poco, se ven las atravesadas que intentan hacer. Comenzamos la ronda número 19. Parece que los Black Soul se decantan por ir a bomba de A. Gran actuación de Cibet y una cobertura increíble de Amon, que matan a Pikmi y a Fake. Amon lo tiene ahí, sale a por él. Lo tiene en la bomba de A, que bien defendió Ares, y Careto le hizo una gran cobertura. Quedan solo un Black Soul contra cuatro Overgamet. A ver cómo se defienden. Los Overgamet están muy bien asentados. Intenta atravesarle Careto, sabe Huejos qué buen rush ha hecho. No sabe dónde meterse. A ver, ¿a quién disparamos? Muy bien, Careto, que estaba en muy coche, bueno. Mata a Huejos, que le vino por detrás el sniper, intenta darlo, está rompiendo las ventanas del coche. Atención a Huejos, que intenta estallar el coche. Retrocede Careto en coches, parece que se va a decantar por ir por detrás. Lo van a aparecer por detrás, no está muy seguro de lo que hace. No está muy seguro, atención a Noir, que está cubriendo bien, que no salga por ahí. Le sale, no se mata, el intercambio de disparos. Retrocede Careto hacia respawn. Vamos a ver por dónde sale, vamos a seguir al jugador de Black Soul, al único jugador. Quedan Noir, Lewolf y Cibet sobre, solos, sobre Careto, que queda de Black Soul. Atención, que parece que se va a ir por pasillos, hace mercado, quedan solo 28 segundos. Vamos a ver este jugador, vamos a seguir el sniper, que parece que lo tiene bien controlado. Atención, ha pasado agachadito, no lo ha visto nadie, sí, se va hacia la bomba de B a plantar. Quedan 12 segunditos, echa a correr, le quedan 10 segunditos, intenta plantar sin que nadie lo escuche. Sabe que ya le están escuchando, ya sabe por dónde viene, se queda agachado en coches. ¡Increíble tiro de Careto! ¡Qué grande! ¡Increíble! ¡Por favor, igual a la ronda, quedan solo uno contra uno! Gran mochazo metió Careto y terminó la jugada matando al otro Overgamen. Quedan solo Lewolf sobre contra Careto, la bomba plantada, solo 26 segundos tiene Lewolf. No sabe dónde está su contrincante, ya lo ha escuchado Careto, ya sabe por dónde viene, va a Rush, lo entra, él sale para afuera, lo espera a la puerta, te va a pillar, intercambio de disparos, están los dos jugadores en rojo, intenta pipearlo Lewolf, quedan 9 segunditos para plantar. Muy bien Careto, intenta huir para que no darle tiempo a desplantar, no se mata, muy gran buena ronda Lewolf, pero la bomba explota, no le da tiempo a terminar. A Overgame desplantar, qué gran actuación de Careto, que va el primero con mejores estadísticas de su team. Increíble, Andrés, increíble. Increíble la jugada de Careto de un 3-1, llegar a un 1-1, haciéndolo Celeste de una manera y vastísima y un gran papel Careto en este mapa. A ver, seguimos, Overgame, Sivet se hace a uno bajando hacia A, Black Soul se decide ir por A, Sivet está en casa de A arriba con el sniper haciendo el horror, Sivet acuchilla a Santos, Pigmy mata a Amon, Huejos intentaba ir por detrás y lo matan desde coches, queda un 2-1, Sivet mata a Careto y rapidísimo, madre de Dios, o sea, yo voy cambiando de jugadores y los veo muertos y me toca cambiar al próximo y ya está muerto, ¿eh? ¡Qué rápido, qué rápido! 13-7 ganó Bergame en mapa de Black Soul. Lo tiene difícil Black Soul para empatar esta war. Nos tiran los IWD como de costumbre. Entramos de nuevo al partido. Vamos a ver cómo se defienden los Black Soul en el mapa de los Bergame. Esperemos que tengamos un partido, un mapa igual que de interesante que lo estamos teniendo ahora mismo. ¡Qué partidazo estamos viendo, Andrés! ¡Qué partidazo! ¡Partidazo! ¡Partidazo, partidazo! La verdad es un gusto ver a jugadores de nivel pipeándose entre ellos y sufriendo entre ellos y sudando y que nosotros nos divirtamos, ¿no? Sobre todo lo mejor es eso, que sufran ellos y yo me divierto, ¿no? De eso se trata. Y pues en Crash yo creo que muy esperando, sí. En Crash, sin duda alguna, Overgame va a tener la carta en su manga. Y como no esté Black Soul con los ojos bien abiertos, no me quiero yo adelantar a hechos, pero Overgame tiene muchas papeletas para hacerse con el encuentro. Corretean para aquí para allá los jugadores, a ver, está Santos con los Overgame, los vendió a los Black Souls. Vamos a pedir la F también, que no lo había hecho en todo el partido, venga. Bueno chicos, recordaros que en el canal de behind.live! En Quakenet podéis seguir el partido en directo con los jugadores, con los players que nos están escuchando, que comentan y dan su opinión sobre la retransmisión del partido. Y recordar, la IP es privada, no os la podemos proporcionar para entrar a ver el partido, porque el partido, para evitar tramas y demás, por mucho que seáis... amigos, estamos de cachondeo. Parece que al que llamamos Lewol se llama Le Fogwol o algo así, si no he leído mal. Se llama... ¿Cómo se llama? Dime. Espérate, estoy leyéndolo, a ver. Según la radio, me llamo Le Fogwol. Según la radio, Le Fogwol. Len. Bueno, comenzamos esta rondita de cuchillos cachondeo aquí en el 6-team. Que tenemos. Bueno, ahora sí que sí, comenzamos los mullos en Crash. Están los jugadores en medio. Ares parece que se queda bastante atrasado, intentando que los jugadores no pasen de Overgame, no pasen por A. Están los jugadores en medio, nadie se decanta por ir a por nadie. A ver quién va por quién, a ver quién va por quién. Parece que Lewolf, te quedas con Lewolf. Lewolf mata a un Black Soul. Oh, bueno, se han repartido mucho. Solo queda Civet, van los cuatro jugadores de Black Soul para solo a por él. Lo tienen bastante rodeado, no sabemos cómo se van a decantar. Al final Careto se lo termina haciendo, elige bando Black Souls. Defienden. Sí, sí. Parece que los cuchillos hoy los tenían más afilados la gente de Black Souls. Y en las dos rondas de cuchillos han conseguido victoria. Pero bueno, ojalá no la desperdicien. Y veamos un bonito encuentro en este mapa. Te sigue tirando, Pici, ¿no? Sí, un poco. Puede. Pues a mí no. Pues a ver, le damos a la F. Overgame está listo, faltan tres jugadores, dos jugadores de Black Souls por darle a la F. Santos y Ares se dan las GLHF de rigor. Y están aquí hablando del 6, Lee Wolf, bueno. Pues bueno, esto comienza, empiezo con la primera ronda si quieres, Pisti. Sí, comienza, toda tuya. Bien, pues a ver, empezamos. Recordemos que Black Soul está defendiendo. Y comienza la gente de Overgame. Este mapa es también un poco estándar. O sea, se pueden hacer rushes por medio, pero pero también yo siempre lo veo muy muy estándar. Santos empieza con las Nade War, se hace a Noir. Tenemos a Amon en azul atravesando lo alto de A. Huejos en A abajo, que se lo hace fake con una nave. Tenemos a Sivet, que se coloca en nevera mirando hacia A. Los jugadores de Overgame concentran todo su poderío en A. Lee Wolf sube en bomba y se hace a Faque, que estaba sobre la bomba parado. Lee Wolf se hace a Santos, que estaba en la escalera de bomba, limpiando todo el camino. Queda Pygmy un poco alejado de A. Ares hace su trabajo defendiendo A. Y se hace a Amon. Ares se hace otro jugador. A Sivet no lo estoy viendo, pero estoy viendo cómo se los pipea. Sivet ha salido de la partida. ¿Reconoce Sivet? Sí, aparentemente se cayó de la pipea que le metió. Se fue para el otro mapa. Y Pygmy se hace al cuarto jugador, en este caso, a Lee Wolf, desde centro. Y esto será un stop, me imagino. No, ya está Reconet, ya está Reconet. Ya está Reconet, sigue. Bueno, pues comenzamos con la segunda ronda. Noir va hacia medio intentando tirar nada de War. Sivet se queda a ver si aparece por larga el sniper. Empieza ahí, se los olvidó sacar a Fake, a Lee Wolf, el paraguas, al igual que Ares, que caen con Nade. Quedan tres Black Soul con cuatro Overgame. Careto muy bien se hace a Noir con la AK-47. Está intentando huejos disparar desde arriba de helicóptero, pero le frenan bien. Le quedan tres para tres. Amo sube corriendo por escalera intentando pillar desprevenida a Santos, pero muy bien Santos se lo hace. Está, hace amagos huejos y sube para arriba del todo con la AK-47 intentando evitar el rush. Muy bien. Sabía que por ahí va a pillar a uno, mata a Pygmy. ¡Qué bien, por favor! ¡Qué bien, huejos! Que evitó que Careto le subieran por detrás, desprevenido, se lo mató. Y Zimmer, gran pipeada. Y rondita, 1-1. Toda tuya, Andrés. 1-1. Sí. Vamos a ver, este mapa es un poco igual defendiendo. Yo pienso que es más fácil. Y ya vamos a ver, Overgame se concentra de nuevo en A. Aparentemente, pero no, se deciden ir por medio rápido con humos, un poco de rush, pero se consiguen con Pygmy defendiendo desde lámparas, huejos atravesando hacia Moro, no consigue hacerse a uno. Overgame tiene completamente A y madre de Dios, se los hizo a todos, y Sibet termina con Pygmy que estaba en lámparas. 2-1, muy rápido, juegan muy rápido, de rondas muy rápidas, muy decididas, humo, flash y para adelante. así hay que ser. Bueno, comienza esta rondita, otra vez Noir va... ¡Ay, madre! Esos coches explotando matan a los Black Soul, granada de huecos, granada de War. ¿Qué se hace Ares? Muy bien, Lee Wolf que mata a Fake, intentan subir a arriba para plantar la bomba. Está plantando Amon, no saben por dónde les vienen los Black Souls. Tenemos a Careto protegiendo medio, Pygmy muy bien hacia Noir, pero Amon, venga muy bien a su compañero, sabe los Overgame perfectamente dónde está Careto. Ahora sale por medio intentando que no le pillen. No sabemos qué va a hacer, le quedan solo 30 segundos, la bomba está plantada, quedan 4 Overgame, lo tiene bien cubierto, huejos está arriba, le intenta dar, lo deja muy rojito, Amon está pegando saltitos en la bomba, a ver si lo ve, muy bien que intenta que ir por detrás Sivet, pero Careto se lo hace, al final huejos desde arriba del todo, desde la azotea, mata Careto con gran precisión con su AK-47, 3-1 para Overgame. 3-1. Esto empieza a estar muy difícil ya para Black Soul, ¿eh? Sí. Overgame está atacando con mucha fuerza. No se detienen ni un segundo, ni a esperar nada de anti-rush, ni a nada. Entran a A como quieren. Y los jugadores de Black Soul se están quedando un poco dormitados. Comienza el festival de nades y Ares hace un TK y mata a Faque. No sé qué coño quiso hacer. ¡Qué bien Santos matando a huejos y a Amon que entraban por A! Tiene la bomba bien cubiertita. Está Cibet. Y le cae nada. Le cae nada de Lee Wolf en la boca a Santos directamente. Y queda Lee Wolf en A. Careto intentando hacer lo que puede. Pero va a estar difícil. Tiene a tres jugadores Overgame y lo tienen fichado ya. El sniper Cibet, voy a quedar con él. Y no, al final se lo hace Noir que estaba muy cerca en lámparas de Careto y 4-1 a favor de Overgame. Ay, madre, Black Soul, reaccionar un poco, Fake, llevas un 1-4, espabila, tío, espabila. Bueno, comienza esta sexta ronda, los Sniper intentando dar cerita, Noir intenta entrar corriendo, ¡qué granada de Pygmy que mata a huejos y a otro jugador de Black Soul, de Overgame, que no me di cuenta! Gran pipeada de Sivet sobre otro Black Soul, quedan Amon y Sivet sobre Santos. Y Careto queda un 2 para 2. Careto está al lado del coche de medio, sabe perfectamente dónde está Cibes. Vamos a seguir a Cibes con su AK, que sabe perfectamente dónde está. Está intentando atravesar. Vamos a ver Careto si al final se decanta por hacer algo. Muy bien, Cibes. Atención al Rus, que se está marcando. Amon, muy bien el Rus de Amon. Otra rondita para Overgame. Black Soul, ¿qué pasa? Qué difícil es. En cuestión de 15, 20 segundos ya queda uno o dos jugadores nada más de cada equipo. Y lo que se ven son todas las muertes y es difícil decir realmente qué es lo que pasa. Comienzan las naves, no irse hacia Ares con esa nave larguísima, los coches. Parece que Overgame se decide a ir por medio, rusheando. Tenemos a un jugador de Black Souls en B cuidando. Lee Wolf hace lo que tiene que hacer por medio. Se hace a Santos. No ir, intenta ir por lámparas. Careto cuidando en B la bomba. Se hace a Huejos. Careto en B de nuevo, imparable. Se hace a Civet. Y esto es un 3 para 3. Tenemos a un jugador de Overgame en A, que era Fake, lo mata Amon en A. Queda un 2 para 3. Careto sigue en B. Muy buena, recalcar la actuación de Careto, está haciendo muy buena. Careto se hace al cuarto jugador. Careto lleva 3. Las tres kills han sido de él. Las tres bajas de Overgame han sido de él. Le disparan a Pygmy. No ir desde... desde lámparas casi, le dispara a Pingy. Careto se hace al cuarto jugador y Pingy se hace al quinto. Muy buena opción de Careto, que así se hace un ace. Intentaba ir al Overgame a ver, pero no pudo. Se consiguió con la M4 de Careto y los peinó. Muy bien, pues comenzamos esta octava ronda. Vamos a ver cómo vamos a seguir ahora. ¡Joder, joder! Estos snipers lo que van a dar que hablar. Cibet, qué grande sobre Pygmy, que apenas había pasado 2 segundos de ronda y ya se lo había hecho. Caen 3 Black Souls, ya solo queda Ares y Careto. Vamos a ver Careto cómo se las apaña ahora después de esa gran ronda. El listón, haberlo dejado tan alto como lo había dejado. Están plantando en A. Están los dos jugadores de Black Souls por el mismo lado, pero no, ir se mata Ares y Cibet, gran pipeada sobre Careto. Cibet, qué grande eres. Rondita limpia para Bergame en apenas 30 segundos. 6-2 para Overgame. 6-2, esto está muy complicado. Overgame atacando de una manera brutal y con mucha fuerza. Y Black Soul pues está haciendo lo que puede, intentando detenerlos, pero es muy difícil. Comienzan las bajas, Amon se hace a Ares. Parece que Overgame concentra su fuerza en A de nuevo. Muy buena actuación de Santos haciéndose a dos personas que quieren entrar a A. Amon va por detrás y se hace a Pygmy. Lee Wolf se hace Santos, que era el único que estaba cuidando en A. Overgame tiene paso libre para plantar y solo queda un jugador de Black Souls que lo va a tener muy difícil, que es Careto, el último hombre en pie de Black Souls, y a ver cómo se las apaña, porque tiene a los jugadores encima, lo tienen muy fichado. Cibet le dispara, lo atraviesa. Lee Wolf le dispara desde arriba, lo atraviesa. Le dispara al otro desde lámpara, lo atraviesa. Yo directamente le disparaba el coche y me mataba, ¿sabes? Tira un humo, intenta hacer la gracia. Careto se hace a uno, se hace a Amon, que lo tenía enfrente. Le dispara a Lee Wolf, que estaba arriba de A, pero le es imposible y Lee Wolf lo mata desde arriba. Bueno, Overgame ya ha empatado la War, ¿eh? Ya está empatada la War para Overgame. Se tienen que hacer todas las rondas Black Soul para poder empatar y ganar un puntito o no ganar nada y dejar que Overgame se escape en el grupo. Gran tiraco de Cibet sobre Ares. Fake mata con nadie a Cibet. Noir mata a Santos. No sabemos ni de dónde se matan. Quedan solo 5 jugadores. Esto es rapidísimo. Apenas queda 1:25 de ronda y ya solo quedan 5 jugadores. Quedan 2 Black Soul, Careto y Pygmy. Vamos a ver Careto cómo se defiende. Y quedan 3 jugadores de Overgame, Lee Wolf, Amon y Huejos. Vamos a ver, Careto muy bien se mata, Huejos en medio, pero muy bien Lee Wolf, que le sale desde arcos y mata a Careto. Ya solo queda Pygmy, el sniper de Black Soul. Vamos a seguir al sniper de Black Soul a ver cómo se lo defiende. Ceba un poco la nave, la tira la bomba muy bien, pero no llegó a tiempo. Primero plantó, aunque mató al que plantó, coge una mini AK del suelo, parece que va a ir por helicópteros, pero hace mago, dispara ahí para para intentar tramear, pero no sabe que le tienen bien cogida la posición, ¿eh? Lewis va a salir a por él, va a salir a por él, lo dispara, lo deja muy colorado. Se esconde muy bien, lo intenta disparar otra vez, están los ambos muy colorados. Lewis sube para arriba, baja otra vez para abajo, lo pilla muy bien, no se lo esperaba Pygmy. Jejes, jejes, ronda para Overgame y partido para Overgame. Sí, sí, muy bien. Con mucha fuerza Overgame. Dando su ataque, parece que la gente se ha ido, los Overgames se han ido. Aunque los Black Soul piden seguir, ¿eh? Porque aquí las rondas juegan un papel. Una adaptación en este, claro, como el golaveral de fútbol. Pues vamos, sí, a vamos a ver si la gente de Overgame entra de nuevo. Pero lo que quería decirte era que se nota que llevan un ludo increíble la gente de Overgame. Atacando en A de una manera brutal, por helicóptero, por azul, flasheando con humo y hacia adelante, y caían como moscas realmente. O sea, se nota cuando un equipo está muy ludado en un mapa, y es lo que nos ha demostrado Overgame hoy, aparte de pedazos de jugadores que tienen, está claro. Bueno, intentaremos luego hablar con huejos de Overgame, o si no con alguno de los jugadores que han estado jugando esta war por parte de Overgame, y vamos a intentar traer a mi querido amigo Fake, a ver si quiere entrar aquí a decirnos unas palabras, a ver cómo se lo cuenta. Vamos a esperar a que le den a la F, Radio Behind, damos a la F. Sí, sí, yo estoy empanado, lo siento. Partido que ya tienen ganado los Black Soul, los Overgame. Sí. Pero, como dijo Careto, aquí las rondas hay que ganárselas. Sí, Careto ha hecho un trabajo increíble, a mi manera de verlo, definiendo rondas en este mapa, en aquel, un jugador muy defensivo, pero haciendo su trabajo impecable, haciéndose hasta a 3 o a 4 jugadores casi. Y yo creo que ha sido el jugador de Black Soul que más ha estado entonado, ¿eh? Yo he visto a Fake tal vez un poco desconcentrado, un poco... No lo sé, no lo he visto reaccionar. Y esperemos que luego nos cuente. Bueno, en el cambio de bando comenzamos ahora los Overgame. Los Overgame atacan. Defienden, perdón. Los Black Soul atacan. Caen ya dos Black Soul. Quedan. Buah, Zivek. ¡Ay, Zivek, por favor! ¡Increíble actuación de Zivek matándose a dos! Con la sniper, por favor, solo queda el otro sniper de Black Soul contra los 5 Overgame. Intentaría rajarlo. Pygmy mata con Nade. había un duelo allí que lo ha roto Sivet, hay que decirlo. Había un duelo entre Pygmy y Sivet a cuchillo. Y si Sivet ha sacado la pipa y se lo pipió. Venga, hombre, que era un duelo a cuchillo, coño. A ver. Sigue, Overgame defiende ahora, es cierto. Y comienza a ver las naves, muchas bajas. Overgame se hace en menos de 5 segundos a 3 jugadores de Black Soul, a 4 jugadores de Black Souls. Queda nada más Pygmy, que tiene a 5 leones alrededor de él. Se hace al primero, está encerrado como una rata, se hace al segundo. Está con humo, flasheado, tiene uno enfrente y no lo ve entre el humo. Parecía gorilas en la niebla, lo tenía pegado a él, pero entre el humo no lo veía. Y al final le sacó el cuchillo y se lo hizo. Se ríen por el 6. Bueno, comenzamos la ronda número 13, Nades War, sacamos el paraguas, pero a Pygmy se lo olvidó, tío. El paraguas, ya. Vamos a regalar uno, Pygmy. Entre los jugadores de Black Soul que quedan en estajo. Muy bien, bueno. Que le venían en fila a todos los jugadores, matándoselos, intentando atravesar a través del humo. Fake se mata. Alewol, Tibet, gran tirado sobre Galeto, por favor, que sniper estamos viendo, ya solo queda Fake por parte de Black Soul. Quedan los 4 Overgame, pero huejos, qué gran actuación de huejos, haciéndose a 3 jugadores, mató a Fake, rondita para Overgame, 11-2. Muy bien Overgame. Plantados, muy bien plantados Overgame en la defensa. Lo más que se ha hecho la gente de Black Soul es a un par o a 3 jugadores. Y huejos tira una nave que, madre mía, la cuela por el edificio alto por arriba y se hace a 2 jugadores. El Fake está un poco cabreado ya, dice, vaya dieta con las naves. Cómprate un paraguas, mi niño, cómprate un paraguas, coño. Santos se hace con una nade a otro jugador de Bergame. A ver dónde estoy yo. Estoy con Noir, Noir está en A en la parte de abajo. Y bueno, ya queda un jugador de Black Souls nada más, que era Ares. Otra ronda para Bergame. Y uff, esto es muy rápido. Muy rápido. Las rondas pasan muy rápido. Una victoria aplastante, ¿eh? de Overgame, que está en uno de sus mejores momentos y no está dejando ni respirar a Black Souls. Bueno, comenzamos rondita número 15. Cibet mata a dos en coche. Pigmy mata a Overgame con una nave. Atención a Fake, que se hace a Amon. Quedan dos Black Souls contra tres Overgame. Guajos, que está con acá intentando que no le suban. Le tiran nade, pero se cubre bien detrás de los extractores. Están hoy cubriendo muy bien la bomba del respawn. Y Lewolf, perdóname, tío, de verdad, pero te has quedado con Lewolf ya. Está intentando asomando por Murillo a ver si pilla alguno de los Black Souls, que no sabemos dónde están. ¿Dónde están? Están en foco. Uno está Fake con la bomba en focos abajo. No sabe muy bien, está haciendo ruido. Muy bien, Noir se mata desde la bomba a Pigmy. Sabe perfectamente Fake que tiene delante a Huejos con la cubriendo, que no asome nadie por ahí, lo ha visto, está intentando a ver si le asoma. Ahora sí que sí, ahora sí que sí. ¡Qué mal Fake, Huejos! Que tenía, estaba cuerpo descubierto, al final se lo acaba haciendo. 13-2 para Overgame, madre mía, madre mía. Importante explicar un poquito, Pipi, que a la gente que los primeros 5 segundos, 10 segundos de ronda, hay como 4 o 5 kills, entonces es dificilísimo ver de dónde viene la muerte, porque mueren con nada, mueren con atravesadas, y es una locura. ¡Oye, amor, se hace a 3 jugadores en línea! Se hace 3 jugadores de Black Souls en línea, y ronda, madre mía, qué rápido, esto... No da tiempo para nada. Yo estoy pescando, ¿qué pasó? Yo es que estaba viendo uno y vi que murieron todos. Bueno, es muy importante, muy bien dicho, Andrés, que recordar a todos los jugadores que no siempre nos es posible indicar dónde se produce la muerte, porque muchas veces, como dice Andrés, en los primeros segundos de ronda vemos morir a tantos jugadores que unos mueren con nade, otros atravesadas, otros desde aquí, otros desde allá, o no nos estamos siguiendo a otro jugador y no nos da tiempo, no somos lo bastante rápidos como para ir al lugar en el que está sucediendo el tiroteo. Lo sentimos mucho, pero no podemos dar más. Volviendo a la ronda, solo queda Fake por parte de Black Soul contra 3 Overgame, pero nada, no tiene nada que hacer. Huejo se lo termina haciendo. 15-2 para Overgame, victoria aplastante, aplastante. Cuando dijo Careto, las rondas hay que ganárselas, yo no pensaba que se le iban a poner tan fácil. Pues sí, la verdad que Overgame no se ha relajado en lo más mínimo, y siguen dando leña como ellos quieren. Bueno, esto se pone 4-2, queda Santos y Careto nada más. No, mentira. 4-2 a favor de Black Souls. Queda Amon y... Amon Lewolf. Por par y Lewolf, sí. Careto se hace Amon por larga debe. Y Lewolf tiene que regresar a apoyar a su amigo, aunque lo va a tener difícil. Lewolf se queda en A, intentando que no venga nada. A ver si la gente de Black Souls se da cuenta y bueno. Ronda para Black Souls, la primera de la segunda parte, creo. Sí, ole. Ponen por el 6, Careto. Una rondita más para el golavera de las rondas. Comienza esta ronda número 19. Se colocan todos los jugadores. Ares intenta evitar todas las naves. Muy bien. Amon, que se hace en medio a Fake. Está subido Amon en casa, focos arriba. Cibet está intentando mirar desde alto con la Nipe Moving. Lewolf, que mata desde arriba a Careto. Qué tiraco de Cibet, que mata a Santos estando Cibet en arcos. Vamos a ver cómo se define esta ronda. Solo quedan Pigmy y Ares. Duelo de sniper ahora. Duelo de sniper. Vamos a seguir a esos snipers que nos están dando tanto que hablar. Intenta Cibet atravesar a través de humo de medio. Vamos a ver por qué se va con la pipa. ¡Qué chulería, por Dios! ¡Qué elegancia! Intenta pipeárselo, no le da ni una bala, parece que está intentado. ¡Te la devolvió! ¡Pigmy pipeó a Cibet, que fue primero con la pipa a por él! Intenta no arrojarse, a ver cómo se defienden. ¡Pigmy, que hace otro! ¡Y ay, un guan! Estaba muy tocado y no ir, al final se lo termina matando. Puntos suspensivos en el 6 por parte de Pigmy. 16-3, última ronda. de este increíble partido que nos han dado Overgame y Black Souls. Toda tuya, Andrés. Pues bueno, vamos a terminar esto. Overgame no se relaja para nada. Fake se hace al primer jugador por medio, Huejo defiende medio. Tenemos a Noir también defendiendo medio, mirando, a ver, sigo. Lee Wolf, muy buen trabajo matando a Santos, que llevaba la bomba directo a, iba directo a plantar. Y Lee Wolf se queda con pie firme. Lee Wolf atraviesa a Santos hacia azul. Santos en azul se defiende como puede, pero ya no puede hacer nada, lo matan. Y queda Pigmy de nuevo, como por séptima ocasión, solo en contra de tres Overgame. A ver qué hace ahora. Está rinconado, que quiero que sepan, está rinconado en larga DB, en todo el rinconcito escondido en unos bidones. Y los jugadores de Overgame, bueno, lo quisieron hacer poco divertido. Yo hubiera ido ahí a darle patadas o algo. Pero los jugadores de Overgame lo deciden hacer de la manera rápida. Pues buen partido, yo creo que por parte de los dos equipos. Sin duda alguna, Overgame definió de una manera brutal en Crash. Y pues se notó, fue la gran diferencia del mapa, sin duda alguna. Bueno, vamos a ver si conseguimos alguna entrevista con los chicos de Overgame, con algún chico de Overgame y con algún chico de Black Souls. Vamos a ver si pillamos a Huejos. A ver, Huejitos. Entras a Ventrilo a una mini entrevista. Claro que sí, no me vas a decir que no, voy a pasarle datos. Bueno, un partido increíble hemos visto, ¿eh? Un partido lleno de emoción, aunque no hemos... míralo, me dice que no. Venga, anda, Huejos, no te hagas de robar. Venga, hombre. Bueno, increíble el partido que hemos visto, como iba diciendo. Vamos a intentar conseguir a Huejos. Aunque los Black Souls han recibido, todo hay que decirlo, y perdonad, chicos, una paliza increíble, porque os han dado por todos los lados. Nos han dado unas situaciones increíbles, yo no me imaginaba que el partido, con una diferencia tan aplastante que llevaba Overgame sobre Black Souls, iba a estar tan emocionante, Andrés. Sí, es que son jugadores que en su mayoría son todos muy buenos individualmente, y pues si bien el team play se define luego cuando hay jugadores o jugadas de 1v1 o 2v1, pues allí ya lo que haya de táctica o lo que haya de teamplay no sirve de nada, y ya eres tú contra tu enemigo y ya está, ¿no? Es un poco lo rápido que seas tú con tu brazo y con tu ratón y con tu aim. Y pues yo creo que por esto fue que nos dieron esas situaciones increíbles de 3v1 y quedar 1v1, el Civet con el sniper impresionante, Pigmy con jugadas impresionantes, la verdad, muy bonito, ver partidos así con buenos jugadores es muy bonito. Bueno, ya tenemos aquí a Huejos, vamos a bajarlo al canal. Muy buenas, Huejos. Hola, buenas noches. Ya está bien que te dejes ver. Bueno, a ver, bueno, ha sido una victoria aplastante. Mi más sincera enhorabuena desde ya. O sea, gracias. Verdaderamente estáis en pleno auge, estáis dándolo todo, ganando las EPS y una victoria tan aplastante que ha recibido Black Soul por vuestra parte. ¿Cómo has visto el partido? ¿Te esperabas más? ¿Te esperabas menos? ¿Tus contrincantes? ¿Tus compañeros? Háblanos un poco. Hombre, nos esperábamos otro mapa, la verdad. Su mapa, la verdad, que es City Street. Llevamos una semana intentando buscar partidos y ni los Giris quieren jugar ahí. Y la verdad que, vamos, íbamos sin nada preparado en ese mapa y nos esperábamos algo más ahí, sobre todo en defensa, porque el 5-5 que hemos tenido en el primer bando ha sido un poco flojo. Pero vamos, nosotros ya sabemos que Crash lo teníamos ahí afianzado y nada, hemos ido a asegurar rondas en City Streets y ya en Crash hemos amarrado ya el partido. Ajá, y bueno, mójate un poquito y bueno, sobre todo destacar la actuación de tu compañero Amon y de el gran sniper que tenéis, Civet. Bueno, Lewolf, que es para nosotros Lewolf, que es Lewolf Wolf, o algo de eso. Lone Wolf, sí. Lone, sí, Lone. Bueno, en fin, es que era muy difícil pronunciar su nombre. Bueno, ¿esperabas más de tu equipo? ¿Crees que han dado todo lo que podían dar? Hombre, no sé, tampoco estábamos 100% dándolo todo, o sea, no sé, ya te he dicho, el primer mapa es que hemos jugado sobre la marcha y hombre, el segundo hemos jugado como siempre, no, ni más ni menos me esperaba, simplemente eso, hemos ganado y ya está, no sé. Bueno, y respecto a la liga, ¿tan crítica ha sido o verdaderamente está habiendo nivel en esta liga? ¿Esperáis llegar a la final en LAN en la primera quincena de septiembre? Hombre, de momento lo que es la liga lo está bastante bien estructurado. A lo mejor la web es un poco escasa, pero vamos, por lo que va transcurriendo de momento está bien montado. Como siempre, hombre, la fase de grupo siempre suele ser floja y luego donde se va a ver de verdad es en brackets, cuando esté el tema más emocionante y no sé. Luego la final ya veremos, ya queda bastante aún para llegar a la final, bueno, a ver si llegaremos a la LAN. Eso es, hombre, ganas sí. Tenemos de... Es el objetivo en principio. Muy bien, Huejos, pues muchas gracias por entrar aquí. Mi más sincera enhorabuena. Gracias a vosotros. Y a seguir así, gracias. Bueno, ya tenemos aquí otra vez a Pigmy. Hola, Pigmy, muy buenas. Hola, buenas noches, Pipi. Buenas noches, Andrés. ¿Qué pasa, Pigmy? Habéis recibido, y perdóname, una derrota, aplastante, verdaderamente. No habéis dado todo lo que deberíais dar a todo lo que nos tenéis acostumbrado en vuestro mapa, en District. Y bueno, en Crash es que los Overgame no os han dejado ni respirar prácticamente. Pues sí, la verdad es que no esperábamos... hombre, sabíamos que era un clan muy bueno, pero no esperábamos que nos fuesen a hacer lo que nos han hecho, porque era prácticamente injugable, ¿sabes? Pero vamos, yo le di una enhorabuena y hemos tenido un poco de tiempo para entrenar, sobre todo Crash, y nada, es normal, ellos son los que han ganado por serie y están a un nivel muy, muy, muy vasto, ¿no? Decían por Gamer Mafia y Media Vida y demás que sí ganaron las Pro Series entrando de segundos y demás, pero vamos, yo creo que han demostrado su nivel totalmente y no tienen nada que envidiar a ningún top. Muy bien, ¿cómo has visto a tus compañeros? Verdaderamente, o sea, me dijo Fake al principio, antes de empezar la retransmisión, dice, méteme mierda que me motiva, yo he cumplido, O sea, no penséis que lo he hecho ni mucho menos adrede. Pero, ¿cómo has visto a tus compañeros? No he visto mucho team play esta vez, tanto como vimos en el anterior partido contra los LNR. Hombre, hemos jugado bastante peor, yo creo. Hemos jugado menos motivados. Y no sé, en general, no mal, hemos intentado, no sé, hacer algo. Ahí había rondas que sí nos motivábamos más, que hemos hecho alguna ronda de 2x4 o algo así. Y en general bien, pero bueno, nos falta todavía bastante y lo daremos bastante más en las Pro Series seguro. Bueno, no esperamos menos. Muchas gracias, Pimmy. Tenemos aquí a tu compañero Santos. Muy buenas, Santos. Hola, muy buenas. Bueno, Santos, ¿qué ha pasado? Cuéntanos, ¿por qué de esta victoria, de esta derrota tan aplastante? Bueno, porque claramente había una gran diferencia, ¿no? Se ha visto. Y yo digo que bueno, que esto se puede arreglar claramente con unos mapas bien entrenados. Y es que digo esto porque no nos ha dado tiempo a entrenar apenas nada, o sea... Te puedo decir que el mapa de Crash ha sido como 2 o 3 horas sacando táctica, porque lo que teníamos anterior no servía para nada y hemos estado sacando nada guard, de todo, preparándolo un poco, pero todo de última hora. Y claramente, pues, cuando tú te has jugado un partido así de última hora, o sea, te preparas un partido de última hora, no sale bien las cosas y se ha visto. Pero vamos, que nosotros estamos más enfocados a las Pro Series y esto pues nos servirá para vernos las demos, coger un poquito de táctica y así, ¿no? Perdona, Pifi, que interrumpa un poco. Con lo que estoy seguro es que a cuchillos son... O sea, a cuchillos le ganan a quien sea, ¿eh? Porque menuda panda de rumanos que tienen metidos en el equipo, ¿eh? Que Hay muchos gitanos en nuestro clan, pero vamos, que ellos han dejado también algunas cosas, que no es, que se nota. Es careto que tiene una carnicería allí en Barcelona. Pongo esta nota un poco de risa, que me estaba muriendo la lengua, pero ya lo hice. Estoy tranquilo. Bueno, si tienes alguna otra pregunta, Andrés. No, yo creo que ya, Pipi, ya tú las hiciste las que sea. Yo darle la felicitación a la gente de Overgame, a la gente de Black Souls que los conozco, pues mira, que sigan con fuerza, que van por el camino que es, y poco más, la verdad. Bueno, chicos, pues muchas gracias por haber venido. Recordar, bueno, informar de que el grupo 7 quedaría Overgame con 9 puntos, First Generation con 6 puntos, LNR Sport Club con 3 puntos, Black Soul con 3 puntitos, Team Kamikaze 0, For Frags Brutal 0 y Red Files Sport Club 0. Muchas gracias, Huejos, Pigmy y Santos, por haber entrado a esta mini entrevista post partido. Gracias a vosotros por retransmitir los partidos, que esto anima mucho a la gente, hombre. Muchas gracias. A ver, bueno, si y... televisión. A ver si está ahí, ya huele. Bueno, pues agradecer a mi compañero de retransmisión, que lo ha hecho muy, muy, muy, muy bien, Andrés. Bueno, yo la verdad te digo, era, bueno, lo que hablé contigo al principio, pues era la primera vez, así que disculpen todo lo malo. Quédense con lo bueno, y si es de vernos alguna vez, pues se intentará ser mejor. Lo has hecho muy bien, de verdad. Bueno, agradecer a NGGN y Gamers Mafia y Cupad, que sin ellos esto no sería posible. Muchas gracias a todos. Seguimos haciendo el coberaje de la Liga Oficial COD 4. Atentos a las noticias publicadas por mí en Gamer Mafia. Y hasta la próxima, chicos. Radio Behind, tu radio en internet.